Estos son los titulares del miércoles 2 de noviembre. Corea del Norte lanza 3 misiles balísticos de corto alcance el miércoles por la mañana. Las llamadas de emergencia antes de la avalancha humana en Seúl indican que el pánico iba en aumento. Turquía intenta que Rusia retome el acuerdo sobre la exportación de cereales ucranianos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El ejército de Corea del Sur ha comunicado que Corea del Norte lanzó hoy miércoles por la mañana 3 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar del Japón. Funcionarios del gobierno japonés indicaron que 2 misiles como mínimo habrían caído en el mar fuera de la zona económica exclusiva de Japón. El Estado Mayor Conjunto surcoreano detalló que los proyectiles se lanzaron desde las cercanías de la ciudad de Wonsan, este de Corea del Norte, en torno a las 8:51 de la mañana. Agregó que uno de ellos cruzó la línea límite norte y cayó en aguas internacionales a 167 kilómetros de la isla de Ululundo, en el mar del Japón. También informó de que Pyongyang había lanzado esta mañana un total de 10 misiles o más de diversos tipos, incluyendo los 3 balísticos, hacia el mar del Japón y el mar Amarillo, al este y al oeste de la península coreana, respectivamente. El Ministerio de Defensa japonés señaló que Corea del Norte ha estado fomentando su programa de misiles balísticos y que en lo que va de año ha efectuado más de 20 lanzamientos. Está incluido uno de medio alcance que sobrevoló Japón el 4 de octubre. Las transcripciones de las llamadas de emergencia realizadas antes de la avalancha mortal del sábado en Seúl muestran el creciente temor de la multitud y cómo instó a la policía a intervenir. El martes, el jefe de la Policía Nacional Surcoreana reveló el contenido de 11 llamadas de emergencia realizadas antes de los hechos acaecidos durante el fin de semana previo a Halloween, en los que fallecieron 156 personas en el popular barrio de Itaewon, en Seúl. El comisario general de la Policía Nacional, Yoon Hee-gun, dijo que empezaron a recibir las llamadas desde unas 4 horas antes de que la avalancha se volviera mortal. En una llamada efectuada poco después de las 6:30 de la tarde, la persona expresaba temor a morir aplastada mientras seguían llegando más personas y pedía que se controlara a la muchedumbre. Otra persona que llamó dijo poco después de las 8:30 de la noche que había gente que se caía en la calle y advertía de un peligro inminente. En torno a las 9 de la noche, las personas que llamaron informaron de una situación de aglomeración anormal y solicitaron a la policía que controlara el flujo de personas. Una persona que llamó a las 10:11 de la noche, pocos minutos antes del letal incidente, dijo que la gente estaba a punto de morir aplastada y que la situación era caótica. También quedaron registrados los gritos de la gente. La policía envió personal al lugar de los hechos respondiendo a solo 4 de las 11 llamadas. El comisario de policía admitió que la respuesta a las llamadas de emergencia había sido insuficiente y prometió aclarar de quién fue la responsabilidad. Líderes internacionales están trabajando para salvar un acuerdo dirigido a hacer llegar alimentos a los que más los necesitan. Instan al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a permitir que se reanuden los envíos de cereales desde puertos del Mar Negro. El sábado, la parte rusa se retiró del pacto en el que Turquía y las Naciones Unidas actuaron de intermediarios, aduciendo que drones ucranianos habían atacado su flota en el puerto de Sebastopol, en Crimea. Además, ha criticado a Ucrania por poner en peligro tanto los envíos de grano como a los barcos rusos que los escoltan. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llamó a Putin el martes y le solicitó que cancelara su decisión. Este le respondió que lo iba a considerar una vez se completara la investigación en torno a los ataques. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, habló con la prensa en Ankara, la capital, y dijo que se deben tomar medidas concretas para eliminar las trabas a la exportación de cereal y de fertilizante tanto de Rusia como de Ucrania. Agregó que el mundo entero necesita esos productos. Çavuşoğlu indicó que Erdogan también hablará con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien expresó confianza en que los negociadores turcos y de la ONU puedan aplacar la retórica de Rusia. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, han coincidido en la necesidad de mantener las sanciones a Rusia y apoyar a Ucrania. Los dos líderes se reunieron el martes en Tokio durante la visita del presidente alemán a Japón. Ambos compartieron su preocupación por la invasión rusa a Ucrania y la amenaza de Rusia de utilizar armamento nuclear. Acordaron seguir adelante con las duras sanciones a Moscú y ayudar a Ucrania a lograr un final inmediato a la invasión. Asimismo, Kishida y Steinmeier coincidieron en reconocer que no se puede separar la seguridad en Europa de la de Asia y acordaron reforzar la cooperación para lograr un Indo-Pacífico libre y abierto. China está intensificando su presencia en esa región. También confirmaron que ambos países colaborarán para liderar el Grupo de los Siete con el fin de abordar los problemas de la comunidad internacional. Alemania es el país anfitrión del G7 este año y Japón lo será en 2023. Simpatizantes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirman que se ha producido el mayor fraude de la historia electoral del país. Han tomado las calles para protestar por los más recientes comicios presidenciales, ya que consideran que ha sido un robo. No obstante, Bolsonaro parece haber aceptado que se proceda a la transferencia de poder, a pesar de que aún no ha reconocido su derrota. Tras dos días de silencio, el mandatario habló con la prensa el martes en Brasilia, la capital. Dijo que siempre había sido tildado de antidemócrata, pero que, al contrario de sus oponentes, siempre había procedido de acuerdo con la Constitución. Evitó admitir su derrota ante Luis Inácio Lula da Silva, líder de izquierdas y expresidente de Brasil. Sin embargo, jueces del Tribunal Supremo han revelado que Bolsonaro había autorizado la transferencia de poder. Miles de inconformes están bloqueando carreteras de todo el país. Afirman que Lula es un ladrón y que debería estar en la cárcel. Han cortado las cadenas de suministro y provocado la cancelación de decenas de vuelos internacionales. La policía ha movilizado agentes para dispersarlos. A pesar de las protestas, Lula se está preparando para volver a asumir las riendas de Brasil. El lunes se reunió con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. También conversó por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y con el de Francia, Emmanuel Macron. El martes abrió sus puertas en la zona central de Japón un parque temático que recrea el mundo de las películas de animación del estudio Ghibli. A la cuenta atrás de la apertura asistió Miyazaki Goro, que además de ser director de películas y series del estudio Ghibli, ha estado supervisando la puesta en marcha del parque temático. El gran depósito de Ghibli, la principal atracción del sitio, es interior y dispone de una sala de visionado, exposiciones y áreas en las que los visitantes pueden sumergirse en el mundo de películas clásicas del estudio, como El viaje de Chihiro o Mi vecino Totoro. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.